Creíste sentir el dolor verdadero en el fondo del mar, el escondite más oculto. Sí, tiene miedo al miedo, me cuida y me lleva lejos de aquí, me obsequia sus tetas. Realmente no me importa si sus piernas se abren y se cierran todo el día. Te estás alejando, te estás acercando y vamos a algo, vamos a ir. Y estás en el aire y Jim respira profundo, se siente y descansa, descansa vejez. Este aire, respirando este amor.